Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Elche. Hola a todos y bienvenidos a otro programa de Game Elche FM. Y un poquito, algunos problemillas, pero ya estamos en el asunto. Y si mi amigo Villa, antes de que lo presente, me baja el volumen, tenemos que hacer un pequeño comentario antes de empezar. Y es que no queremos olvidarnos de lo que la noticia, digamos, en el mundo de periodismo, que ha ocurrido hace poco, que se ha muerto o ha fallecido Concha García Campoy, una periodista ilustre dentro del ámbito nacional, y que nosotros no somos, digamos, periodistas de su talla, pero ni al uso, pero queríamos hacer, como ella ha sido una mujer de radio, pues queríamos hacerle un pequeño comentario, un homenaje y nada, y mandar un abrazo fuerte a la familia y amigos más directos, porque así inesperadamente se ha ido una de las representantes actuales más grandes digamos, de la profesión, ¿no? Así que nada, dicho esto, que nos creíamos en la obligación de decirlo, ahora sí, señor Villa, póngame ya un poquito más de entonación y paso a presentarles. Bueno, pues luego presentaremos la temática principal del programa, pero os haréis una idea de las presentaciones. Primero voy a presentar a un tipo que tengo a mi izquierda y que para el programa de hoy es uno de los que más suerte tiene, porque él puede hacer de vientre tranquilamente en su pisito con las puertas abiertas, porque como él vive solo, él hace y deshace, y nunca mejor dicho. Y está más a gusto que nadie, señor Rufus, Rafa Ordín. Buenas tardes, Keko. Vaya ¿qué? Presentación más original. Hombre, es que hoy el programita va de eso, entonces... Vale. No, me quedo. Pues nada, pues buenas tardes. Estamos aquí otra vez para acompañaros aquí una tarde más para hablar de videojuegos para todos nuestros oyentes. Eso seguro. Y hoy hay que recomendar cosa fina, porque el tema lo va a requerir. Así que, bueno, un tipo que... ¿Cómo decirlo? No sé qué se llevaría al váter, quizá unos cascos, quizá la mesa de mezclas, para hacer unas remezclas por ahí en su antigua faceta de DJ. Señor DJ Blastak, señor Villa. Hola, Keko, buenas tardes. Compañero, ¿qué tal? Pues, tío, me ofendes. ¿Qué me llevaría al váter? Una capucha, claramente. Pero joder, veo que hace calor. ¿Y qué? Pones el aire. Que tenga aire en el aseo ya. El mobilico. Yo no quería decirle nada de capuchas para que no resulte pesado, pero bueno. El mobilico, claramente. Mobilico. Pues nada, ya hemos presentado aquí a mis dos contertulios oficiales y un saludo de quien te habla. El tipo que siempre se retrasa para llegar al programa por culpa de eso, por la obligada asistencia al váter. Antonio Serrano, alias Keko, mando un saludo a todos y vamos a comenzar ya con el menú de hoy. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Antes de nada, antes del menú, vamos a ver los temas de cómo podéis contratar con nosotros. Así que, señor Villa, dígamelo. Pues estamos, como siempre, nuestro blog. Ahí está Twitter, Facebook, el mail, gamelfm@gmail.com. Y en iBooks, iTunes, No Solo Gamer e InfoExpress.es. Muy bien. Pues ya lo sabéis, ha escrito todo el mundo allí lo que se os ocurra, y más el día de hoy. Y el menú de hoy, vamos a decir muy rapidito, tenemos un bloque muy breve de noticias, la temática central del día de hoy, que ahora desvelaremos, que ya lo podéis imaginar. Y luego vamos a tener un gran análisis de Last of Us, por el señor Rafa Ortín, que es de los pocos afortunados que ha podido disfrutar ya del juego, y más o menos en un tiempo reciente, ya que se lo obtuvo cuando salió. Y lo vamos a tener aquí hoy, un análisis muy, muy rico. Lo llevo fresquito además, porque lo acabé hace una semana, o sea que lo llevo bastante, bastante fresco. Tienes ahí la memoria, ¿no? Oh, total. Además, es uno de los que se quedan, ¿eh? Sí. Lo retienes. Pues ahora mismo lo vamos a saber todo. Así que nada, yo creo que vamos a comenzar ya con las noticias. Y vamos a empezar muy rapidito. Se ha anunciado edición especial de Final Fantasy X y de X-2. Ya por fin se ve algo. ¿Qué sensación tienes tú, Rafa? Bueno, yo por ejemplo ya he podido ver en la red, todo lo podemos ver, algunos vídeos que lo que hacen es demostrar el lavado gráfico, el importantísimo lavado gráfico que han hecho a las dos versiones de Final Fantasy X. Bueno, pues estarán juntas en un mismo disco, es una oportunidad para retomar, por ejemplo, yo mismo, que yo esos juegos apenas los toqué en su momento, pues es una buena oportunidad para aquellos que les pase lo que a mí, de volver a retomarlos, y esta vez con una calidad bastante, bastante superior en cuanto a gráficos en lo que se vio en la versión original en PlayStation 2. En el vídeo que os comentaba, pues sale dividido por la mitad y se puede ver en el lado izquierdo la versión estándar y luego la versión HD, que las mejoras, la verdad es que son bastante palpables. Es una mejora gráfica, un trabajo gráfico bastante potente. Y si encima te regalan un libro de ilustraciones, a mí ya me han vendido la moto. Hombre, claro, si además sale a buen precio, pues evidentemente es una ocasión inmejorable. Incluso los que tengan a lo mejor la versión clásica, pues pueden hacerse con esta nueva versión para rejugarlo, pero bien. Señor Villa, ¿tiene usted algo que decir con respecto a Final Fantasy, la edición nueva? Pues sí, yo como ya dije en su día, sería un juego que haría que me comprara Play 3, por muy curioso que resulte. Y la verdad que hay un buen cambio, a pesar de ser un simple lavado de cara, el cambio es bastante notable. Pero con este juego pasa algo parecido a lo que pasa con el siguiente juego que vamos a comentar, que hasta hace poco no sabíamos nada, pero es que con Final Fantasy no sabemos ni precio ni fecha de salida. Bueno, pero ahí está, saldrá. Tiene para finales de año. Lo que pasa es que, según creo que la cadena Game, creo que lo fechaba para octubre, noviembre. O sea que para la campaña de Navidades, seguro ya tendremos el juego disponible, prácticamente seguro. Y supongo que intentarán que no coincida con los grandes títulos. Digan, buscarán algún huequecito en medio del calendario para sacarlo que no coincida pues con Grand Theft Auto, con Ghosts, con el nuevo Call of Duty, con Assassin's Creed 4. Intentarán buscar un huequecito ahí en medio para los nostálgicos. Aunque este juego, claro, juega en otro campo, ¿no? Pero apela a otra cosa. Pues ahora viene un juego que sin duda es el GOTY. O sea, así de claro. Ya por fin tenemos gameplay oficial, footage de Rambo trilogía, por favor. Bueno, eso es... Eso es crema, eso es cremita de la buena además. Pues te voy a decir una cosa. Suavidades, que diría. Te voy a decir una cosa, no tiene apartado gráfico de Last of Us, ni de coña. El pelo de Rambo. Pero se acerca. Se acerca. Tiene un entorno natural muy vivo. No mucho, pero se acerca. Tiene un pelo Rambo que no se le mueve ni. Vamos, parece eso que el pelo de un Playmobil. Pero es que me da igual, o sea, es que. No, pero ya la voz por lo menos sabemos que es la original de Sylvester Stallone. O sea, eso ya es un punto. Y es un punto importantísimo. Se ha visto en el tráiler, yo ya tengo una gana ya de cogerlo, increíble. O sea, tiene pinta de juegazo. Apuntaba a... Irónicamente hablando, ¿eh? Oye, cuidado, No se sabe, A ver si va a sacar luego 99 Metacritic y nos vamos a tener que callar todo la boca. Que cuidado que tiene. Aquí parece todo cachondeo, pero tiene sigilo. Sigilo. No sigilo, tiene sigilo. Que nada más salía es así. Tan potente que tiene... se ha convertido en esdrújula de repente. De repente... Tiene sigilo, quick time events y sobre, también acción sobre raíles a los House of the Dead y luego aventura shooter ahí en primera persona. Tiene todo, Rambo. ¿Y vídeos? ¿Tiene vídeos? Yo creo que vídeos tiene poquitos. Yo creo que jugar a saco ahí. No, también. Sí que tiene, porque he visto la secuencia. ¿Lo tiene todo? Lo tiene todo. Kojima querría este Goti. Juego. Kojima estaba... Claramente. Lo vio y tembló y dice, Metal Gear Solid, basura. Tiene, cuidadito, que tiene el vídeo cuando Rambo lo cogen en la primera película y lo meten a la cárcel y claro, intentando ducharlo y tal, y se lía ya patadas. Entonces sale ese vídeo, cuidadito. Sí. Oh, bueno, la pieza será con un Quick Time Event, supongo. No sé. A los Esmo, Coge lo mejor de los mejores, tú tranquilo. Encima RPG, eso ya sería la bomba. Bueno, y con precio reducido, porque ya he podido ver la reserva a unos 43 euros. Está bien, hombre, de salida está bien. Es un buen homenaje, eso por lo menos, claro. Pues, chico, ¿qué quieres? Nos llevamos, si es mejor que Duke Nukem Forever, yo ya me pego con un canto de bien. Bueno, eso tampoco es muy complicado. Por eso. Entonces no... Y se suponía que salía en agosto, pero creo que, según lo que he visto hoy, sale a final para el 27 de septiembre, si no me equivoco. Tendremos que esperar nuestras ansias de echarle... Yo quería ya este veranito ya darle... Echarle el guante a este juego, pues tendrás que esperar, Keiko. Te va a tocar esperar un poquito más, pues un mesecito de sufrimiento. Pero no vamos a esperar solo por él, porque también se ha retrasado, por lo menos para el continente europeo, no sé si para el público occidental... Bueno, creo que Estados Unidos también está allá. Hoy salía... Metal Gear Solid Legacy Collection. Lo han retrasado a septiembre. Claro, aquí lo han retrasado para Europa a septiembre. 23 de septiembre, si no me equivoco. También, va a competir ahí con Rambo, no sé yo quién va a ganar. Yo... Está difícil la Johnny. Cosa, Johnny. Hombre, la verdad es que bueno, todo el compendio de juegos de Metal Gear pinta la mar de bien, incluso para los que tenemos la mayoría de ellos. A lo mejor yo los vendo, los míos, y claro, me compro el pack. Me falta el primero, el de PSX, que también está ahí incluido, y los dos clásicos de MSX, que también están incluidos. La verdad es que viene además con un libro de arte también. O sea que nos venden la moto. No, pero el precio es... A mí donde me han tocado las fibras en el precio. El precio será $49.90 en Estados Unidos, aquí $49.90 en España. Hacerse euros con todos los juegos. Me lo compro de Estados Unidos. Con todos los juegos, vamos, yo pienso que está el precio súper bien. Incluso te deshaces de los juegos que tienes y a lo mejor recuperas 20, 30 euros y por 20 euritos más o 30 tienes todo el compendio de juegos. Pero es que al cambio te lo compras de Estados Unidos y te sale más barato que aquí. Te sale más, claro, evidentemente, para los coleccionistas que luego no quieran revenderlo ni nada, perfecto, es una buena oportunidad y saldrá tiradísimo de precio. Al cambio, 35 euros creo que salía. Madre mía. Ya ves, pues, o sea, está ya... súper bien. Muy bien, muy muy recomendable. Pues entonces ya adjudicadísimo. Y vamos a ir ya rápido, así que señor Villa, póngame ese sonido celestial. Bueno, qué alivio siente uno, ¿no?, cuando escucha ese sonido. Eso quiere decir desahogo, eso quiere decir paz, eso quiere decir momento de intimidad clarísimo donde no te puede molestar nadie, aunque a veces tenemos situaciones extremas. Momentos de reflexión también, ¿eh? Sí, aunque no lo parezca. Reflexión profunda, además. Sí. Y de inspiración. Reflexión visceral. Eso por descontado. Totalmente. Y en algunos casos, alguien ha estado cerca de convertirse en superguerrer. Del spy. Eso en momentos complicados. Sí. Momentos difíciles. Yo creo que es uno de los momentos más sencillos y más felices. Sí. Sobre todo para el género masculino. Pelicos de punta. Y por ninguna razón aparente. No, o sea, no. Se erizan y ya está. Estamos ahora claro. Pero, ¿qué sabio es el refranero español? Dígamelo usted. No hay placer mayor logrado que el descanso después de haber giñado. Clarísimamente. Esa frase pasará a los anales de la radio. Yo tengo otro, pero mucho más largo. A los así anales que... de la radio, que vamos, va al pelo total. A los anales, ¿no? Pues ya lo estáis viendo y escuchando, amigos. Hoy vamos a recomendar juegos para cagar. Y hay que decirlo así. No vamos a andarnos con remingos de... ¡Uy, que yo soy un finolis y yo digo hacer de vientre! No, cagar. Y como, a las cosas por su nombre. Claramente. Uy, oye... Es el único programa al año que vamos a hacer así. El programa no es apto para menores, ¿eh? Claro. Hablando ya claro. O sea, hoy hay que hablar a las claras. Así que déjense a un lado los prejuicios y las vergüenzas y el pudor, porque es algo que hacemos todos. Y las mujeres, aunque no lo parezca también, aunque intenten negarlo. o que parece que salen como si nada. Así que nada, yo abro la veda ya. Juegos para estar ahí, agustico, con el topal saliendo. Y nada, comenzamos. A ver, yo te lo voy a decir, pero en el buen sentido o en el mal sentido. Porque yo te lo digo, en el bueno, al tener una Nintendo 3DS, entonces... No, no, hombre, aquí hablamos de que son buenos juegos para en ese momento, no que sean juegos de mierda. Ah, vale, vale, vale. Yo lo digo porque a ver en qué sentido te lo tengo que decir, porque sí, yo tengo sí, para todo. Tengo para no, todo. No, no, hombre, por lo menos el tiempo que ocupemos sea algo bueno. No, a ver, yo juegos así que representen un momento de calma y de paz y de sosiego a lo largo del día. Hombre, yo me decantaría por el Monster Hunter 3, que es un juego de viajar, tienes pero, que recorrer diversos parajes, entonces te puedes demorar, te puede llegar a dormir las piernas, también te lo digo. Pero eso es para épocas de estreñimiento y esas cosas así, ¿no? Que cuesta un poquito, sí, se tarda un poco más, ¿no? No, pero tú puedes coger y a ratitos, pues bueno, oye, mira, que tengo que llegar hasta la otra aldea y recorrerme estos parajes y cazar o coger hacer una recolecta. A ver si te vas a emocionar y te vas a tirar en el trono media hora. Por eso te digo que se te duermen las piernas. Lleva mucho cuidado con esos juegos tan largos. Yo me pasé... Son relajantes, pero ojo. La última pantalla del Metal Gear de Game Boy Color en el aseo y... A lo mejor había pasado 40 minutos y ni me había dado cuenta. Y la gente ahí tirando la puerta abajo ahí. Hombre, otro casa. Bueno sería que no lo he probado, pero igual hay que hacerlo. Sí. El Resident Evil... Eso puedes. Oye, que te giñas en una parte, pues mira, estás en el sitio adecuado, ya, ¿sabes? Tampoco... Ya, El sitio perfecto. Sí. Te sale un de repente una masilla de estas detrás de una puerta y dices, pues mira, te lanzo yo otra. Creía que iba a estar preparado para este programa, pero me está costando un poco. Es que... Es muy difícil. El sendero que han marcado es complicado. Es complicado, sí. Es complicado no cagarla. Joder. Aquí rizando el rizo, sí, venga. Sí, vamos, pues ahora vamos a ver. Pues bueno, voy a continuar yo por la brecha. Sí, sí. Yo voy a recomendar un juego de móvil que es el Soccer Kicks, que es de estos gratuitos que te bajas y también lo vamos a recomendar, que en familia la cosa, yo y, bueno, primero, el señor Juan Vela y yo, que le damos mucho a este juego y nada, con el dedillo en la pantalla del móvil, trazas tu tiro directo, por decirlo así, de falta. Y a meter goles. Y cuanto más metas, más subes de nivel. Y son de ese tipo de juegos muy sencillos que en estos momentos vienen al pelo. Porque estás ahí y tal, pero como solo te tienes que poder hacer afloja, un pequeño gesto, ¿no? Claro, afloja. Que en ese momento afloja. Obviamente. Dejémonos los símiles ya. Que además la gente acabará de comer, está con el café. Pero esto es descomer. Bueno, ya, hombre, visto así. Villa, ¿usted qué nos dice? Pues a raíz de lo que has dicho tú del móvil, cualquier juego de móvil. A mí me vale. Cualquiera. Cualquiera. Empezando por la mítica serpiente de los Nokia, hasta el Angry Birds de hace poquito. Yo veía hace poco que... Porque, sí, si te das cuenta, todo el mundo, cuando le entra a la prisa y va a aseo, busca el móvil. Sí. El Candy Crush. También. Es de los más... Ese de las feminas. Y si no te has dado cuenta, tú fíjate. A partir de ahora me fijaré más en la gente cuando vaya al aseo. No, hombre, cuando vaya al aseo, ¿no? Cuando busque el móvil desesperadamente es porque tiene que ir a la serie. Efectivamente. Te van a llamar ahí... No, por eso, que me lo ha dicho de una manera... Pervertidillo. Pervertidillo, guarretín. Pues uno de los más descargados es este que decía Rafa, el Candy Crush este. Lo he visto de las aplicaciones. Ese es el éxito por antonomasia entre el público femenino. Además, es que yo tengo un montón de amistades femeninas que todas están... Bueno, todas, si no todas, casi todas están enganchadas. Esa es la comidilla, vamos, y están... Lo bueno es que además han creado como una especie de red, de juego en red social... Entonces, lo bueno es que hay una competitividad brutal. Ajá. O sea, a través de la red, pero sana también. O sea, la gente se pica, pero busca manuales, tal. Pero hay línea de busca debate. Soluciones. Hay línea de debate para jugar online. Tiempo al tiempo. No, a lo mejor en Corea o en Japón. No, espérate, porque ahora luego comentaremos una cosa, pero sí, eso igual está más cerca de lo que parece. También he visto investigando sobre para este programa. Claro, seguro. Sí, investigando en los aseos de mi localidad. Sobre todo, hay juegos de descargables para móvil que son de estirar el rollo del papel, a ver quién lo estira más rápido hasta que se acabe. Y oye, son ideas, así es rápido. Hombre, el Fruit Ninja también es un... Fruit Ninja, ese juego está Ninja curioso. Es un muy majete, ese juego para pasar un ratico así, esos 5 minuticos de desconexión. Está curiosete. Está curioso, sí. Sí. Yo por mi parte también de vez en cuando le doy, pillo la PSP emulando y me pillo a lo mejor un partidito al Is Pro mítico. Eso sí, eso ahí quería yo llegar. Porque es que ahí son 10 minutos claros. Y yo creo que a veces 10 minutos está calculado. Sí, yo creo que los 10 minutos. Yo veo a Mac Cabernet Ninja son 20 minutos. Si tienes una habilidad, claro. Tela. Eso hay que tener habilidad. Hombre, le echan muchas monedas falsas de estas. Claro. Y entonces, pues hay que ya. Echarle un par. Un Samurai Shodown. Puedes echar ahí. También, correcto. Esos son 15 minuticos. Como mucho, ¿eh? Es como al final hay materia prima. Sí, sí. Claro, que hombre, no hay nada mejor que llevarte un emulador de MAME, por ejemplo, en un móvil. Si tenéis algún Android así de gama media, ya soporta perfectamente MAME y vamos, se pueden echar las partidas las más de majas en esos momentos. Y no sé si habréis probado un juego que es, no sé si es exclusivo de SPED para el tema de Android y tal. El juego que salió para móviles de Iron Man 3, que... Es... ¿Qué tal es? Es la caña, porque es un juego... Está de gráfico, está tremendo. Y no, y el juego se reduce a... Ya comenzamos volando. Se reduce a... Es como un matamarciano, por decirlo así, pero ultra de siglo XXI, ¿no? Tú vas ahí disparando con Iron Man, tal, todo lo que te sale. Pero es que luego puedes gestionar Tony Stark Industries. Cogerte todos los trajes que tiene. O sea, hacer una serie de cosas que para... Y encima, ya digo, con unos gráficos que eso es para verlo, ¿eh? Para un móvil... A lo mejor hay gente que no se sorprende ya hoy día, pero yo lo veo en un móvil y eso a mí me llama la atención, los graficacos que tiene. Y está muy trabajado ese juego, para ser de un móvil. Han dicho, vamos a dejarlo de hacer juegos para las consolas grandes porque está visto que no se hacen bien. Y con esa idea ya tienes una cosita ahí para esos momentos, como hemos dicho, de reflexión. Pues te conviertes en Tony Stark un ratillo y está bastante bien. Y más cosas. ¿Qué opináis vosotros de una carrerita al Super Hang-On? O como dice Juan también, al Exit de Vikes, de NES. Ostras, hombre, yo por ejemplo en el caso del primero Hang-On, que ya le eché sus buenas partidas, lo tuve también en Mega Drive, pues sí, la verdad es que tiene que ser un punto. Ya te que digo. Volver a jugarlo ahí en el móvil. Ya te lo digo yo que sí. O emulado en alguna consola. Ya te digo yo que sí. Ya ¿no? te lo digo yo que sí, por eso lo he puesto. Con la velocidad se te despeinas, cojo. Lo que pasa es que a lo mejor sudan más de lo que tienen, más que de apretar, que sudan más del juego que está súper complicado. Además, oye, soltando lastre irá más rápido. Sí. Además, eso luego que dicen que no puedes estar las dos cosas al mismo tiempo, porque tienes que estar por un lado con los reflejos y por otro lado en los asuntos que ya se sabemos todos. Vamos. Visto, sí que encima demostramos que se pueden hacer dos cosas. Y el City Vikings, porque vamos a decir, mejor juego de motos de la NES, con diferencia. Te editas tu pistita en ese momento íntimo y a correr y oye, te quedas a gusto y fuera. Otro que puede provocarte no salir del váter, para mí es el Columns. Cierto. Ese es el precursor de... Bueno, está de la familia del Tetris, juego de puzzle, pero casi precursor de Candy Crush, un poco el tipo... Sí, tienes que unir piezas del mismo joyas, tipo. Y todo eso. Eran joyas en el caso de Sega, es un clásico de Sega de los años 90, bueno, final de los 80, principio de los 90, y se podía jugar también en Mega Drive. Y aquí también en emuladores, pues también es una buena oportunidad de... Pero, es que pero aquí juego... le da mucho al coco. Aquí tienes que... Este sobre juego... todo si llegas a los niveles elevados, sí, requiere bastante, ¿eh? Pero este juego es un pique. Para mí más pique que Tetris mil veces. Porque es que ves ahí reventar joyas y ves qué tal y... Pues, a mí siempre me resultó más complicado. No sé por qué. A mí el Tetris se me hacía más entretenido porque era más accesible desde el principio. Columns para mí era un poquito más. Sí, el Tetris con esa música te tiene que dar un alivio. Con esa música rusa, ¿no? Ya ves. Avanza ahí... Tetris nos lo decía el amigo David Bernal, también lo tenía apuntado por aquí. Ese es otro, por cierto, el juego que... Además, ¿cuántas maquinitas no habrán vendido de estas de los puestos de los moros y todo eso? Y eso sí, se saben a lo que van. Van para llevártelo a la playa, para llevártelo al campo, pero para llevártelo también ya. Al Juego de Tronos. Claro, pues es lo que hay. Más juegos. Luego tenemos el Happy Buy, que nos lo decía el amigo Juan Vela, que yo sabía, no lo he puesto yo porque sabía que lo iba a decir más tarde o temprano. El emulador total para móviles. Te bajas esa aplicación y solo tienes que preocuparte en buscar dentro de su base de datos el juego que quieres y bajártelo. No tienes que bajártelo aparte y meterlo ni nada. O sea, tiene una base de datos súper extensa y doy fe de ello. Y es que son reproducciones. Pero ¿qué juegos puedes? Pues sobre todo retro, el tema de 8-bit, 16, arcade. Hasta ahí va bien, o sea, yo tengo por ejemplo el Street Fighter 2 y el King of Fighter 98. Tiene varios tipos de joystick digital para elegir, para manejarlo y tal. Y es que son emulaciones y se va actualizando cada semana y tal, son emulaciones perfectas, o sea, que es que aquí sí que te digo que son partidas para el tiempo justo que queráis, no hay más historia. Más cosas. Ahora es donde te decía yo antes. Según David Bernard, Club Up, la red social de los cuartos de baño. esto merece matización, creo yo, ¿eh? Porque yo esto es la primera vez que lo oigo en mi vida. Igual que yo. Pues estamos todos igual. No tengo ni idea de lo que es. Y para mí es un sueño. Yo quería una red de... En esos momentos que a lo mejor uno no sabe qué leer ni nada. Si lleva el móvil, ¿hay alguien conectado? Tienes el WhatsApp, pero siempre es mejor tener un WhatsApp así, por decirlo así, de esos momentos. WhatsApp. Y si hay alguien conectado y te pregunta, ¿qué haces? Espera que te lo enseño. Hombre, no, eso no, eso que se lo guarde. Entonces... Pero bueno, eso es en esos momentos que estás sufriendo y dices... Ya sabes de qué va el asunto, ¿no? Sufrimiento compartido. Claro, coño, dices, ¿cómo te va? Pues a lo mejor lleva ahí, llevo aquí 3 minutos. Pica, claro, duele. Claro. Se me están ocurriendo unas tontadas. Pero es que, a ver, Rafa, si es que se nos... Es que luz verde. Es que puede decir, sincronizamos, nos sincronizamos para... A ver, hacemos una competición aquí, nos picamos online. Pues oye, hay juego cooperativo. Juego cooperativo también. No sé. Logro desbloqueado. Claro, has soltado una lágrima. Sí, o dos. Hombre. Es que el tema ya te hace... Hasta te ahogues y tú ya. Se nos reblandece el cerebro con el calor y ya se nos acaban las ideas para los programas y hay que hacer este tipo de programa. Ya que no lo ha hecho nadie, pues lo hacemos nosotros. La verdad es que original. Innovando. Creo que nos hemos coronado para la gala de premios de la radio de Ove con este programa, si no nos echan hoy. No creo. No creo, ¿no? Se partirá el ojal. Además, si te das cuenta, hay un montón de referencias. Esto, cada palabra que dices puede ser una referencia. Siempre. Me da cuenta supuesto. Que está plagado el castellano de referencias a las partes pudendas. Pero esto, claro. Esto siempre es así. Ya lo dijo... ¿Quién fue? Leonardo Dante. Leonardo Dante. O sea, ¿cómo era? El friki este, tío. Que cantaba, no sé, uno de estos. Dijo, el nombre, el miembro viril tiene nombre en 1000. Ah, pues Walter igual, ¿no? Claro. Ah, ese sí, Leonardo Dante. Claro. Leonardo Dante, has visto, me estáis tomando por loco. Bueno, no, si por loco jamás. Si sí, la cosa no era por loco. Que esté en esta jaula no quiere decir que esté loco. No, menos mal. Bueno, seguimos, que si no, al final. Amigo David Bernat también nos recomendaba el Batman Arkham City Lockdown. Batman y aseo, curioso. Y Arkham. A ver, pues si fuera otro, a lo mejor. Ese es el próximo Arkham. Juego que va a aparecer para 3DS y para. Pero este no, PS Vita, es iPad. Una versión. Ah, no, vale, es una iPad, versión. Claro. Vale, estoy confundido yo. El que tú dices es el Blackgate. El Blackgate, exacto. Puerta negra. Pues ya, a ver. Joder. Si es que al final. Pues ya. Todo va lo mismo. Es que si no hace referencia a nosotros, lo damos la vuelta y haga. Si es que no puede ser. Bueno, y como decíamos antes, nos podíamos convertir en superguerre fácilmente. Y si no, se lo digan al amigo David, que nos ha recomendado aquí. Dos juegos de Dragon Ball para esos momentos, el Dragon Ball Adventure de Game Boy Advance y el Dragon Ball Z Shin Budokai de PSP. Complicadete con la tensión ahí ya acabar tarde. Esto puedes acabar antes de empezar. Que hay momentos que necesitan la fuerza universal. Bien tirado. Muy bien tirado. El Kame es lo normal. Kamehame es lo normalito. Sí. O sea. Y luego también nos ha dejado el amigo David un juego para iOS, Android y Symbian, que yo no sé si te lo conocéis. Yo estas cosas, cuando leo la palabra farm, como que me voy a otro lado y no. Farm Frenzy. Pues era primo hermano de Farmville. No lo sé. Yo es que el tema de este juego no lo conozco. El tema del campo es una cosa que... Bueno, a ver qué versión han hecho del campo de estos señores, porque... El campo siempre necesita abono. Que siempre siempre busca la puntillica. Mira que el señor Villa últimamente no hablaba mucho en los programas, pero, sí, pero hoy este tema, justamente le está saliendo cada... Sí, que me la está ahí dejando ahí bandejica. Bueno, mira, por lo menos hoy el programa... Salió muy bien a troll. Bueno, luego tenemos un poquito, pues eso, sobre todo aplicaciones, porque juegos es que al final cada uno puede entrarse el juego que quiera. Bueno, que quieras, ¿no? Porque para meterte la Play 3 con el... Bueno, ya, dispositivos portátiles. Con el Xbox 360. Bueno. Todos dispositivos portátiles siempre, menos mal. Bueno, yo si habrá más de uno que aproveche el enchufe del aseo para hacer algo. Mira, dentro de poco, hablando de este tema, nos viene al pelo lo de la Wii U. Va a ser la consola perfecta, porque tiene hasta 8 metros de distancia. Ya, espera aquí. Hasta la máquina. Como tengas el baño cerca, puedes estar jugando al Mario Bros. Wii U y puedes estar jugando tranquilamente desde el Gamepad. Y la NEC también tendrá algo parecido, ¿no? ¿Cuál? Con PS Vita y... Ah, bueno, y la PS4 con PS Vita también. El juego remoto puede revolucionar no solo el juego en el salón, sino el juego en el baño. Es que aquí me hace mucha gracia, pero venía yo pensando esta mañana. Aquí todo el mundo se escandaliza cuando se oye estos temas escatológicos, pero cuando salió Wii, cuando ha salido la Wii U, y también lo que decía Villa de la Vita y todo esto, siempre en los foros o en lo, incluso llega a salir en podcast de tirada más nacional, al final lo que se pregunta la gente es, a que sea cachondeo por trolear, es, ¿se podrá jugar desde el aseo de casa? Todos se preguntan lo mismo cuando cuando tienen algún dispositivo móvil. Con la Wii U es más que probable, son 8 metros. Y no sé si a lo mejor si hay algún muro o algo, pues a lo mejor se corta la línea. Yo ya digo que en mi casa podría. En mi casa podría hacerlo perfectamente. Porque tienes justo enfrente, ¿no? Más que enfrente no, pero cerca, muy cerca. No, está bien, pero hombre, en lo de juego remoto es bastante, bastante chulo, ¿eh? Ahora poniéndonos un pelín serio solo, el tema del juego remoto con el Gamepad, que a muchas personas le puede parecer algo como muy superficial o algo, un complemento, un añadido, a mí me parece una idea muy, pero que muy buena. De hecho, por ejemplo, cuando lo he probado, el hecho de poder coger y desconectar, ponerte unos cascos y jugar desde el Gamepad al juego la mayoría de los juegos se pueden jugar off-TV, el modo off-TV es una pasada. Y luego, en el caso de PlayStation 4, si puedes estar jugando a un titulazo como, no sé si se podrá con todos, pero imaginaos el Killzone, por ejemplo, el Shadowfall, que va a salir este otoño, pues imaginaos que podéis jugarlo, pero desde la PlayStation Vita, desde vuestro cuarto, desde el baño, o tal, sin necesidad de tener que tener el televisor. ¿Tú piensas que hay veces que estás jugando, te da un apretón de esos burros, y tienes que salir corriendo? Y a lo mejor estás jugando online y no puedes poner la pausa tanto rato. Pues te llevas tu mandito ahí especial y nada, ya tirar millas ahí con, y sobre todo este invierno pillas ahí el mandico y a darle candela. Así que bueno, otra función más que pueden tener estos sistemas. ¿Se os ocurre, antes de darle paso a nuestros amigos David y Rafa Valencia, que nos han mandado un audio al respecto, ¿se os ocurre alguna función videojuego más? Pero yo creo que esta, la del Gamepad, para mí es la que me quedo. Vamos, a mí es la que más me resulta bastante más interesante. Y luego lo veremos posteriormente en PlayStation Vita. Eso la Xbox One no lo va a poder tener. No vas a poder jugar desde el baño. Bueno, a lo mejor con Kinect, si empiezas a hacer gestos, a lo mejor... Es que... ¿Ves? Yo ya estaba decantándome... ¿Es un espejo? No, sí, en Xbox tendrás un... una tablet. Ah, es verdad, la tablet. Bueno, pero la tablet... Ah, pero le puedes enchufar el mando a lo mejor. Que lo malo es el mando. ¿Por qué? Hombre, porque... ¿Tú cómo juegas al emulador en el móvil? Pero juegas mal. No es lo mismo, el Gamepad se juega perfecto. Pero juega. No, hombre, yo estoy comparando PlayStation Vita, Gamepad... O sea, me refiero que la manera de jugar es distinta. O sea, tendrías que llevarte el mando. A lo mejor hay algo como lo de... Un atril. No. Te pones en el baño, te sientas en tu trono, el atril. No, no hay un accesorio para enganchar el móvil al mando. Sí, y jugar algo parecido. Pero vamos a ver, en esa situación bastante particular, ¿cómo te lo sitúas? ¿Te lo pones en la rodilla mientras que estás con el mando? No entiendo, o sea, a mí se me hace un poco más complicado. Atención, creo que está surgiendo el debate, O sea... Cuidado. Es que estamos reflexionando acerca de cómo pues se podría llevar a cabo realmente. O sea, pongámonos en la piel de uno que y está yo te digo, en ese momento. El que piense eso, ganará. Claro, bueno, a ver, yo te digo, Xbox salvará muchas vidas. Está a un tiro de piedra a sacar el Illumini Bathroom. El Illumini Bathroom con un atril para poner la tableta y luego el mando ya te lo pones ahí y tiene un colgador pues para ponerlo al lado del higiénico y ya está. Me estaba planteando adquirir una Xbox One, pero tu argumento es mortal. Si no tiene esa función, ya no me convence. Claro, o sea que tendría que ponerse las pilas. Es uno de los argumentos para no hacerse una Xbox One. Tendría que trabajar duro. Play 4, Sony dentro de poco mandará un vídeo de troleo a Xbox de... Nosotros podemos jugar haciendo esto y se verá ahí, en el váter haciendo hola Cari o alguna cosa de esas ahí. O sea que... Bueno, pues si no tenemos nada más que decir, yo creo que vamos a darle paso a dos audios curiosetes también, porque son el Yin y el Yang, pero bueno, tenemos que ofrecerlos. Así que vamos a comenzar con el señor David Bernal, que nos lo ha preparado con mucho gusto. Hola, compañeros. Buenas tardes. Hola, audiencia de Gamebelch FM. Pues aquí estoy una vez más con un pequeño audio para colaborar un poquito con este programa. Y hoy traemos un tema un poquito escatológico. Bueno, no, la verdad es que no es nada escatológico. Es una categoría de juegos que hemos incluido como para esos tiempos de intimidad que tenemos todas las personas y que nos gusta siempre estar ocupados haciendo algo, ¿no? Ya bien sea leyendo, bien sea jugando. Y como a nosotros lo que nos gustan son los videojuegos, pues vamos a comentar un par de esos jueguecitos que nos gusta aprovechar en esos escasos momentos. Pues bueno, como estuvimos hablando el lunes, estuve comentando que uno de ellos que estoy jugando mucho últimamente es el XCOM, Enemy Unknown, de Chuka. Es un juego que podríamos catalogar un poco, que es un poquito más grande que esos típicos juegos para móviles, ¿no? Pero como se puede jugar en el iPad, que está muy bien adaptado, pues quita muchas horas. La verdad es que te quita mucho tiempo si estás jugando y en medio de una misión. Y la verdad es que os lo recomiendo perfectamente, o sea, totalmente. Vale cada uno de los euros que pagáis por él. Y bueno, otro de los juegos que podemos comentar, que seguro que mis compañeros los nombran, son los Angry Birds. Seguro que los nombráis alguno de ellos, porque es, digamos, el bestseller, el que muchas ventas hace en dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS. Y bueno, tiene muchas versiones, han salido muchos títulos, y seguro que todos habéis jugado alguno y que os encanta esa mecánica de juego original que engancha a todo el mundo y que es muy fácil de utilizar, ya sea un niño o sea una persona mayor, todos sabemos jugar a eso. Otro título que también me gustó mucho y he utilizado mucho en esos momentos es el Plants vs. Zombies, un tower defense que en las que nosotros llamamos plantas y tenemos que defendernos de una invasión de zombies que vienen por nuestro jardín. Y bueno, es súper divertido, muy cartoon, y una mecánica que me gusta mucho, la de tower defense, pero que con estos personajitos, cada uno con sus características, la verdad es que queda muy bien. Y bueno, por decir un jueguito más, para que no sean siempre los mismos, los más conocidos, quería nombrar el Flick Soccer, que es un jueguecito de iPhone en el que puedes tirar tiros libres de fútbol, penaltis, faltas, tiros libres, tú deslizas el dedo y es como si chutaras el balón, le puedes dar efecto y todo, y hay portero, hay barrera, depende de la dificultad, y la verdad es que es entretenido, siempre que tienes un rato, y ya no hace falta que sea en el cuarto de baño, que puede ser en la parada del autobús, en el tren o en el coche, si vas, pues la verdad es que es un ratito divertido que pasas con él. Bueno, aquí está mi aportación y espero que nos veamos, que nos escuchemos el próximo lunes. Un saludo, chao. Hola amigos de GameHFM, hola compañeros, recibid un saludo del que os habla, Rafa Valencia. Bueno, el tema de hoy está bastante bien. Voy a empezar, voy a ir al grano de los juegos que yo creo que son buenos para lo que se trata hoy. Un buen juego para ir a sacar lo malo que hay en tu interior, para mi gusto, es Tetris. Tiene todos los alicientes para dar lo mejor de ti en el aserradero. Así lo corroboran las cientos de maquinitas vendidas en su época. No sé si os acordáis que se vendían aquellas de 1000 pelas que todo el mundo jugaba al Tetris. Pues era para esto. En su efecto, cuando empieza a venirte la inspiración, Columns es una buena alternativa cuando empieza a asomar el muñeco. A la hora de bautizar mis nalgas, también me atraen mucho últimamente estos juegos de móviles tipo Sonic Jam, el de la vaca y tal, de dar saltitos. Es todo un mundo de juego para ir a lo que es calcular el Producto Interior Bruto. Pero la palma de estos de móviles para ir a descomer son los juegos para móviles de tipo Guitar Hero, porque no hay nada más cañero para ir a devolver a la naturaleza algo que es suyo que tener una Fender en la mano, una guitarra ahí dura. Pero si lo que queréis es un auténtico desmierde, un microenema tipo Dulcolaxo, yo recomiendo Donkey Kong Junior Math, un juego de matemáticas del universo del gorila que te hará rescindir el contrato a Kaká. Bueno, nada más. Espero haber sido de ayuda y que vaya bien con el señor Roca. Un saludo de Rafa Valencia y chao. Ay. Bueno, pues ya lo habéis oído, ¿no? Ya estamos pasando. Sí, el yin y el yang, ¿no? O sea, el lado educado del bate y el lado de que me da todo igual del bate. O sea, es brutal. Nada, un saludo al señor David Bernal y al señor Rafa Valencia por sus aportaciones que nos hacen caer. Que se han quedado bien a gusto. Sí, se hacen caer alguna lágrima por aquí. Y nada, que se han quedado bastante bien los chavales. O sea que, han liberado. Yo creo que ya después de esto no podemos decir mucho más. Y damos, han dejado paso, el listón muy alto. Sí, demasiado, porque la poesía aquí que nos han vertido ha sido muy bestia. Nada, decir que esperamos que les haya gustado esta temática, pero vamos a cambiar ya de tercio radicalmente, porque si no... Vamos a poner un poquito más serio. Sí, vamos a poner un poco más serio ya. No por, mucho. No, lo justo. Porque ahora también vamos a trolear un poquito al amigo Rufus con el pedazo de análisis que nos tiene hombre, hoy aquí. De... Hay que tirarle alguna pullita. Sí, seguro que sí. Bueno, The Last of Us. Pues sí, vamos a comentar un poquito, hacer un análisis bastante sencillo de lo que es, yendo un poco a los puntos clave de la última obra de Naughty Dog para PlayStation 3. Es el último trabajo que correrá en los circuitos de esta máquina, que ya termina su ciclo. Uh-huh. Y bueno, lo primero que me ha hecho plantearme a la hora de cuando terminé el juego es, me vino a la cabeza el... Me recordó toda la experiencia que pasé jugando a esta maravilla, pues, ¿por qué jugaba a los videojuegos? O sea, realmente me hizo plantearme esa cuestión porque, en mi opinión, todo lo que ofrece esta obra de la compañía californiana, la verdad es que tiene tantos ingredientes y tan bien puestos y digamos que falla tan poco, tiene tan pocos errores, tiene algunos, digamos, pero bueno, más que nada son matizaciones. Que poco se le puede achacar a una obra de este calibre. Y todos los que tengan una PlayStation 3 y que puedan jugar a, y que puedan echar mano a este juego, deberían probarlo, sobre todo si les gustan los juegos de acción, de sigilo, de terror, de suspense, porque es que engloba muchísimos géneros dentro de uno mismo, de manera, pero siempre, que es lo más importante de todo, al servicio de una buena historia. Uh-huh. Que es sobre todo lo que a mí me ha impactado del juego. Por ejemplo, yo lo que, bueno, haciendo un pelín de brevísima historia de Naughty Dog, pues bueno, es el grupo californiano que hemos hablado en numerosas ocasiones, que son los autores de Crash Bandicoot, de Jack and Daxter, y luego en PlayStation 3 empezaron con Uncharted, y si muchos pensaban que podía ser un golpe de suerte la primera parte, pues llegó la segunda y la tercera, que lo mejoraron muchísimo, pero con la tercera, en paralelo a la tercera parte, a la tradición de Drake, comenzaron la producción de The Last of Us en el año 2009. Es un juego que tiene 4 años de producción a sus espaldas. Ya es decir. Muchísimo. La verdad es que es un juego, por eso tiene tan buen acabado. Neil Druckmann, el responsable, el director creativo y el guionista, se ha currado un guión estupendo, un guión excelente, que no tiene apenas... Supongo que a lo mejor si se revisiona varias veces el juego, se rejuega, se le sacarán algunos fallos, pero vamos, la primera vez que lo disfrutas, no aprecias prácticamente nada que te choque. El guión está hilado a la perfección, es un guión maduro, es un guión hecho para jugadores adultos, sobre todo los críos. Tiene muchísima violencia, muchísimo, pero aparte de eso también contiene muchas historias interesantes. Todos sus personajes están súper bien perfilados. Es un juego que en el que toda la psicología de cada personaje se entiende muy bien, son muy transparentes con lo que hacen. Uh-huh. Más que incluso con lo que dicen, y sus acciones son en consecuencia a sus personalidades. Entonces, para ponernos un poco en situación, el contexto que nos plantea Naughty Dog es un futuro cercano. Estamos, bueno, es un hongo, se extiende hacia los humanos y modifica su comportamiento para aniquilar a la humanidad y expandir una serie de esporas, que es lo que el objetivo de este hongo es extenderse por todo el planeta, ¿no? Entonces, tal como lo plantearon dime. ¿Un hongo te refieres a...? Sí, es una especie de hongo de los... Pero no tiene nada que ver con una bomba ni nada de eso, ¿no? No, que va. Vale. No tiene nada que ver ni con... Eso es una cosa que me ha gustado mucho del juego, que en principio, la primera impresión es que podemos pensar que el juego realmente estamos hablando de otro juego de zombies más, de otro juego de acción apocalíptica más, tipo Rage, tipo tal, no sé, Fallout, etcétera. Esos planteamientos, que no es que estén mal, sino que ya están muy tocados o muy sobados, ellos han conseguido darle una vuelta de tuerca y se han partido de un principio distinto. Vale, es un hongo, es la naturaleza. El background del juego, que a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque invita muchas veces a reflexionar, es el hecho de que es la naturaleza la que está detrás de todo eso, y es como que reclama su espacio, porque la humanidad está acabando con ella y de alguna manera A través de esta infección ella acaba con la humanidad. Acaba con la humanidad y recupera lo que es suyo, ¿no? De hecho, veremos en los decorados, uno de los aspectos más interesantes, el desarrollo artístico del juego, es que veremos ciudades destruidas, pero que no están solo destruidas, sino que la naturaleza y los salvajes se ha apoderado de todo eso. Vale, aparte de que los infectados están en muchos lugares, etcétera, pues tenemos esa impresión, ¿no? Que hay matorrales, arboledas, en medio de las ciudades, zonas anegadas, en las que ha crecido el musgo, en las que de nuevo hay animales libres corriendo por diversas zonas. Es espectacular. La verdad es que el planteamiento es muy, muy, muy bueno. Y da pie también a situaciones muy diversas. Porque en el caso del hongo, los seres humanos se ven afectados de maneras diferentes. Y luego tienen diferentes etapas de gestación del hongo, de evolución en sus cuerpos. Vale. Entonces, claro, tenemos eso genera, en lugar de crear solo un tipo de zombie o un tipo de tal, pues es un poco, recuerda un poco a Resident Evil, ¿no? El hecho de que hay diferentes mutaciones, por decirlo así, pero bueno, no es aquí es todo como un poco más verosímil, ¿no? Tratan de ser, están como un poco más documentado, intentan ser un poquito más ordenado y tal. Entonces, lo que te plantean es, por ejemplo, están los corredores, que son los humanos que están infectados, pero es en un primer nivel que sí que ven, pueden ver, corren muchísimo, son muy violentos y te atacan, bueno, son sobre todo se guían por la vista. Uh-huh. Y luego tienes en la siguiente escala tienes a los chasqueadores, que los chasqueadores son los humanos que ya tienen un nivel de infección muy avanzado. Esos me gustan bastante. La verdad es que es muy interesante el planteamiento, porque la infección ha llegado a tal punto que ya la cara está cubierta por hongos. Entonces ya ellos no se les ha deformado la cara y no ven, y se guían por el sonido como los murciélagos. Entonces, claro, eso da pie a secuencias de sigilo la mar de tensas. O sea, que lo pasas muy mal porque tienes que estar yendo muy poquito a poco, o despistándolos generando ruido en otro lado, o siempre buscando estrategias, que es otro punto fuerte del juego, que es el hecho de el planteamiento que tienen Naughty Dog. Es que contamos una historia y eso nos plantea diferentes retos para ofrecer diferentes tipos de jugabilidad. Uh-huh. Que yo creo que es una de las gracias del juego, que realmente no estás jugando solo a un shooter, no estás jugando solo a un juego de terror, no estás jugando solo a un juego de sigilo. Tiene todo eso, claro, muy bien combinado, ¿no? Y siempre al servicio de la historia. Entonces, bueno, una vez el contexto es este, partimos de una zona contaminada, que es una zona cerrada, y el protagonista Joel, que es un cuarentón, que se ve... Bueno, que es un contrabandista con muy malas pulgas. La verdad es que mete caña y no tiene nada de escrúpulos. Al principio del juego estamos acompañados por una chica que, claro, se llama Tess. Antes de pasar eso, sí, hay un contrabandista, quiero decir. Bueno, no, cuando empieza la historia, es que no quiero reventar nada a nadie. Sí, perdón. Vale, no hay problema, no hay problema. El prólogo, yo solo voy a decir que el prólogo para mí, personalmente, no sé si muchos oyentes que ya lo hayan jugado lo compartirán, pero para mí el prólogo es de esta generación. Y posiblemente de los mejores prólogos que yo he jugado jamás en un videojuego. No, yo que he visto el prólogo y es muy bueno. Los 5 o 10 primeros minutos son tensos, espectaculares, te pone el corazón en un puño, el arranque es espectacular. O sea, vamos, para mí de lo mejor que he jugado. Solo me ha recordado prólogos similares, pues Bioshock, por ejemplo, que me han llegado bastante, ¿no? No sé si vosotros tenéis algún prólogo que os haya dicho, oye, pues mira, pues no. Yo me quedo con este. A mí me gusta el de Metal Gear Solid 2, el tema del barco. Muy bueno también, pues estaría al nivel. O sea, estaría al nivel. Evidentemente no será el mejor, depende, habrá gustos para todos. Pero vamos, que estaría entre los 10 mejores inicios de un videojuego, para mí, sin duda ninguna. Totalmente cinematográfico, porque es una de las características de Naughty Dog, que sabe siempre imprimirle ese toque cinematográfico a sus obras. De manera que está jugando, pero de alguna manera tiene el ritmo de una película. De una película bien construida. Entonces, más elementos que nos parecen interesantes. Por ejemplo, sobre todo el aspecto de la jugabilidad, lo que comentábamos antes. La primera impresión que nos da es que The Last of Us parece un Uncharted. Pero te das cuenta enseguida de que no se trata de un Uncharted. Es algo más. Eso te quería preguntar. ¿Este juego realmente es tan bueno porque innova algo en el tema de la jugabilidad? O por decirlo de alguna manera, la historia y el contexto es lo que realmente te hace divertirte, y al fin y al cabo a lo mejor el control es como el de cualquier juego de tercera persona. Esa es muy buena pregunta. El juego realmente, al menos desde mi punto de vista, no inventa nada. O sea, digamos, no inventa nada muy especial. Sí que aporta algunas cosas particulares, pero lo que hace es que todo lo que juegas, o la manera en que lo juegas, lo hace súper bien. ¿Vale? Si vemos, a lo mejor, a mí, yo lo puedo comparar como el caso de Grand Theft Auto, es totalmente, son juegos distintos porque hablamos de un sandbox, pero yo me refiero a combinar diferentes tipos de jugabilidad, pues conducir, disparar, tal. Pues bueno, hay juegos que lo llevan mejor y otros que lo llevan peor. Por ejemplo, para mí, los juegos de Rockstar, por ejemplo, tienen ese problema, ¿no? Que llevan bastante bien ciertos aspectos, pero nunca llegan a ser excelentes, por ejemplo, los tiroteos. No son emocionantes, son más bien tediosos y siempre tienen el mismo tipo de dificultad. Aquí no. Aquí hay un nivel de dificultad bastante, que se aprecia bastante bien. Es difícil, mueres muchísimas veces, sobre todo al principio, las primeras partes, que no sabes realmente por dónde van los tiros. Te matan un montón de veces. O sea, los chasqueadores es cogerte y acaban contigo. O sea, es que no hay posibilidad de escape. Hay, los otros enemigos sí que realmente tienes opciones para vencerles y todo esto. Y bueno, lo que comentaba es eso, ¿no? Que tienes esa primera impresión de que es un Uncharted, pero es muchísimo más realista que cualquier Uncharted. En este no hay un botón para saltar, ¿vale? Es simplemente en algunos momentos te permite saltar porque está el bordillo muy cerca, etcétera. Pero es un cuarentón en toda regla, el protagonista, que tiene que escoltar a Ellie, que es una, que por unos motivos que es, digamos, la clave de la trama, no lo vamos a desvelar tampoco aquí. Pues tiene que acompañarla a otra parte de Estados Unidos. Entonces tiene que hacer un viaje a lo largo de diversos territorios y de otras ciudades. Muy muy emocionante, que es la base del juego, es el viaje y la relación de ellos dos. Entonces, lo que comentaba es que la jugabilidad, aunque parece que al principio es como un poco mancharte, luego es muy realista. Por ejemplo, para sortear obstáculos siempre requieres de otros objetos: una escalera, una tabla, un tablón, un contenedor, etcétera. Siempre hay algo, o te tienes que ayudar de alguien, porque si no, no puedes llegar a sortear una tapia de 2.5 metros, que es lo lógico, por otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se lo han trabajado muchísimo, porque se han convertido, te crees bastante la acción. O sea, a diferencia de muchos otros juegos que dejan al azar, bueno, saltos espectaculares, Uncharted es un claro ejemplo, es un plataforma desenfadado, un juego de acción desenfadado, aventuras, entonces se permiten muchas licencias de ese tipo. En este juego, olvidaos de eso, porque el personaje lo pasa realmente mal. Entonces ahí tiene un toque de supervivencia muy interesante también, que aporta al juego, a la dinámica del juego. Luego, otra cosa que es muy importante es el tema del inventario. El inventario es fundamental. Han basado también el tema de la supervivencia. Es relevante porque ellos van a intentar que el jugador siempre se dedique a explorar unos decorados bastante abiertos, por cierto, aunque digan que el juego es lineal, que lo es, ¿vale? Pero es cierto que hay muchas zonas que son muy, muy amplias. Hay varias casas en las que puedes entrar, puedes ver, puedes revisar los escenarios, pero al milímetro, pues hay muchísimos cajones con puertas, habitaciones, etcétera, que aporta un montón de variedad al juego y rejugabilidad. Para los que lo jueguen del tirón, pues luego siempre puedes jugar una segunda partida mucho más exploratoria, etcétera. A mí me moló mucho cuando estuvimos jugando en tu casa. Pues el tema de cuando gestionas los ítems, se quita la mochila, tal y cual. Claro, muy interesante este planteamiento también, porque eso lo que hace es que en el momento tú puedes crear objetos en medio del combate. Eso es una parte clave que parece que al principio es como un poco confusa, por lo menos a mí me pareció. Bueno, no sabes bien cómo resolver la acción, pero luego te das cuenta de que realmente está súper pensado todo, está medido al milímetro para que cuando le coges el tranquillo, disparas a un tipo, coges, te escondes y mientras que te están buscando te fabricas un botiquín, te curas, luego tal, creas un cóctel molotov, lo lanzas o lanzas una botella a otro lado y los despistas y aprovechas algo del escenario. Es espectacular. Cuando, de verdad, una gracia muy buena que tiene el juego es lo que le pasaba al Uncharted, a la segunda y a la tercera parte, que cuando le pies el tranquillo ves que las situaciones las puedes resolver de 10 maneras distintas. Siempre matando a los adversarios e incluso pasando de ellos, porque hay partes en las que, bueno, nos enfrentamos a dos tipos de enemigos. Los humanos, por un lado, que pueden ser bandas callejeras o grupos paramilitares, etcétera, y luego tenemos a los infectados, ¿no? Entonces hay partes en las que podemos sortearlos y no matar a nadie, o prácticamente no matar a nadie. Podemos pasar ese momento de tensión. Hay momentos en los que sí, evidentemente, el juego ya te lleva a que tiene que ocurrir algo, ¿no? Tiene que suceder algo, scriptado o lo que sea. Entonces, más aspectos interesantes, lo del inventario que os comentaba. Podemos fabricar diferentes objetos, pues podemos fabricar botiquines, cócteles molotov, podemos combinar armas con objetos como tijeras o pinchos, etcétera. Que eso está súper bien, porque tú puedes, un arma que es un bate de béisbol, lo puedes convertir en un arma mucho más mortal si lo unes con unas tijeras, por ejemplo. Lo combinas con esparadrapo, sí. Y tienes que utilizar siempre, hay cantidades de esparadrapo, de alcohol, tal, y según cómo combines esos elementos, tienes que gestionarlo bien para no quedarte sin alcohol para hacerte un botiquín, para no quedarte sin tijeras para poder fabricar una daga improvisada. Eso me recuerda al Dead Rising este, que también puedes combinar armas y cosas. Sí, claro, la diferencia es que aquí es todo más inmediato, y sobre todo el tema de hacerlo en el momento de la acción, que no se detiene la acción, sabes que estás preparándolo y estás a lo mejor mirando alrededor, moviendo la cámara, porque dices, a ver si me va a venir un bicho por algún lado, me va a venir alguno. Lo que sería en realidad. ¿Qué ocurre, eh? ¿Qué ocurre? Que se, o sea, y claro, eso dota la acción de un, no sé, una tensión distinta, que no está vista. Eso te iba a preguntar yo después, que tenía dos preguntas, una era esa. Era si cuando despistas a los enemigos y te sacan la mochila para crearte cualquier cosa, se te queda, o sea, se te abre otra ventana donde tienes todo el inventario y digamos que la escena, la acción se para. Claro, eso sería un poquito como en cualquier otro juego. En Dark Souls y en Demon's Souls también tiene esta dinámica, ¿no? Que los menús siempre están, la acción no se detiene tampoco. Claro. Entonces eso, la verdad es que, bueno, en Dark Souls es que es bastante difícil, como es, aquí es más, por suerte, es más jugable, más accesible. ¿Vale? Porque Dark Souls y Demon's Souls es vamos, es la mortal. Muerte. La verdad es que son juegos muy, muy difíciles. Entonces luego, el tema de la música, que el autor es Gustavo Santaolalla, que ganador de un Oscar, ya lo hemos comentado una vez, de hecho pusimos algún tema de The Last of Us. La verdad es que es maravillosa, o sea, la recomiendo encarecidamente, porque es una obra, vamos, que se puede escuchar tranquilamente como un disco, como si la gente que se lo quiera comprar aparte o lo que sea, los que han comprado la versión coleccionista se lo pueden descargar, ven incluido, y es maravillosa, para mí una de las mejores bandas sonoras de videojuego que se han compuesto, sobre todo porque no parece de un videojuego, aparte que escapa del tópico, no de las típicas melodías de acción así como muy pomposas y muy espectaculares, que están bien, funcionan muy bien, pero aquí han querido escapar de eso y ha compuesto Santaolalla, para la ocasión ha compuesto una banda sonora bastante íntima, repleta de detalles buenísimos de percusión, sonidos de guitarra, momentos clave, luego hay a veces es muy, muy minimalista, solo utiliza a lo mejor elementos como golpes o golpes rítmicos o elementos parecidos. Y la verdad es que es otro punto fuerte de la obra que engarza perfectamente. Entonces la sensación que nos da cuando jugamos a The Last of Us y lo pasamos entero es que estamos ante una superproducción que Naughty Dog está como en otro nivel. O sea, realmente está en otro nivel, sobre todo en cuanto a narrativa y a historia, y luego que además todo lo que hace técnicamente lo hace muy bien. Entonces no falla. Gráficos. Te quería preguntar, ¿hay bosses en este juego? Más o menos. Algo así, hay una parte. A mí precisamente esa parte no me gustó mucho, porque lo vi un poco forzado. Si bien el momento está bien, el momento en el que ocurre te lo pasas bien, es bastante impresionante. No vamos a revelar tampoco nada. Sí que lo hay, bueno, miento, me corrijo a mí mismo. En el primer caso no me gustó mucho, pero en el segundo es algo así como un boss, pero está muy bien metido en la historia. Es un personaje de la historia muy interesante, es muy chulo, ese momento es buenísimo, es uno de los momentos de tensión más importantes del juego, dentro del guión, y es, ya no por lo espectacular, sino por lo dura de la escena, de la parte jugable, es tremendo. A mí me parece uno de los mejores personajes de todo el juego. Es que me parece ese enemigo, porque más que un monstruo final, es que es un enemigo que se plantea en un momento clave, entonces lo han planteado como algo dentro de un capítulo de una historia, o sea, como un final de un capítulo. Yo recuerdo un enemigo que vimos en tu casa también, en un gimnasio de un instituto, que salía una pedazo bestia. Claro, ese es el primero. Ese, por ejemplo, está muy bien, pero es un poco, bueno, lo único que no. Yo, por ejemplo, a mí no me llama tanto la atención como luego otro personaje que sí que está súper justificada. Es que, claro, se le puede llamar boss, pero la grandeza que tienen estos señores es que te plantean al personaje y te lo integran en la historia. Y claro, luego te piensas y dices, hostias, es un boss. Sí, pero realmente no me lo han planteado como un corte aquí y hay un boss, sino es que venía al pelo a la historia. O sea, es que tocaba sí, claro. Eso, no había otra solución. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que triunfa, ¿no? Claro, que no te peguen el corte ahí. Exactamente. Luego, otra cosa genial que tiene el juego es que Naughty Dog, haciendo malabarismos con la PlayStation 3, la apura al máximo. O sea, la lleva al límite. Y yo creo que todos los efectos que se pueden aplicar, eso ya no sé si lo han hecho a propósito o no, que lo pedía el guión o no, pero yo creo que todos los efectos que se pueden hacer en PlayStation 3, yo creo que los hacen todos. Pues. O sea, tenemos partes en las que hay lluvia torrencial, nieve, tormentas de nieve. De todo, es que tenemos de todo, y yo personalmente, eso iba a decir yo, que tú eres el amo de los detallicos y los es efectos. Que a mí esas cosas me gustan, aparte de si tú lo dices, brillan las piedras. por su ausencia. Hombre, tienen ahí la verdad es que el detalle es que es muy... Yo no me suelo quedar con lo técnico, es solo porque a mí me gusta, yo reconozco que me gusta el apartado técnico, pero yo me importa mucho más la historia. De hecho, de juegos que me encanta la historia. Cualquiera lo diría en su casa. Sí, en no, el menú. A ver, eso sí, pero... Mira cómo se mueven las cortinas. Pero cuando lo hay, se disfruta. Hombre, lo bueno que tiene es que cuando hay detalles técnicos de caerse de espalda, lo se disfruta. Pero, por ejemplo, hay juegos que a lo mejor son muy bonitos estéticamente. Pongamos por caso Bioshock Infinite. Y a mí la historia, por ejemplo, no me ha gustado tanto. Particularmente, que yo no digo que no esté bien y tal, pero a mí personalmente no me ha gustado tanto. Mm. Entonces, estéticamente son una maravilla, pero hay que reconocer que el punto al que lleva Naughty Dog el juego es que es otro nivel. O sea, hay partes en la parte de la tormenta de nieve, es que yo no he visto ninguna tormenta de nieve en un videojuego representada de esa manera. La única que recordaba que estaba casi tan bien hecha es la de Metal Gear Solid 4. Eso te iba a decir, me sonaba cuando vuelve a Shadow Moses, cuando vuelve Solid Snake. Uh-huh. Es el único momento, es lo único que he dicho, solo es comparable a esto, pero es que es aún mejor. Luego además tiene los detalles de que la historia está contada en cuatro partes. Son cuatro estaciones, empiezan en verano y acaban en primavera del año siguiente. Y cada estación es como un capítulo largo del juego, que reúne pues unas tres horas de gameplay más o menos, o cuatro horas de gameplay en total. Además el juego es largo, juego bastante largo, ¿eh? El juego a mí me costó, echándole partidas todos los días prácticamente, una semana y media fácil, tranquilamente, pero echándole partidas largas. O sea, a ver, bueno, depende también de la habilidad de cada uno, pero de media unas 16 horas... Es fácil para cualquier jugador que acabe haciendo eso. Pero, y bueno, como terminando al 100%, sí, sí. Hombre, o faltándote. Yo me ha faltado cosas, pero miré todo, ¿eh? O sea, yo soy de los que se detiene mirando al 100% todo a 20 horas. Sí, hombre, al 100%, si te lo sabes todo, yo creo que sí. 20 horas, pero bueno, lo que es la acción y tal, si vas vas un poco tal, 14, 15, que está muy bien, me parece una media muy buena. Está muy bien. Todo para la gente que tiene más o menos menos tiempo, porque los juegos estos que son inmensos, tipo Grand Theft Auto y todo esto, pues es un poco locura, ¿no? Que a veces son tan grandes, o Skyrim, que necesitas dejarte todos los demás juegos para jugar a ese. ¿Sabes? Entonces, este te permite jugar, disfrutar y luego incluso rejugarlo, porque yo nada más acabármelo, se lo he prestado a un familiar. pero si no, porque se lo quería prestar a esta familia, me lo hubiera jugado otra vez, nada más acabarlo, porque entonces le pillas el rollo a toda la jugabilidad y entonces cuando lo vas a disfrutar aún más todavía. Claro. Y bueno, como conclusiones, pues Naughty Dog son con diferencia los que mejor saben hacer de un juego de este tipo una experiencia muy intensa, ¿vale? Y puedo decir que han dejado el listón muy muy alto. Y solo nos queda esperar qué son capaces de ofrecer la siguiente generación, porque, vamos, yo me planteo que gente que he leído los foros y amistades y tal me comentan, dice, bueno, si llega a este nivel con la PlayStation 3, con todas las supuestas limitaciones que tiene la máquina... Pero es que este juego, por lo que dicen, quema las FAT. Sí, bueno, o sea, no cuesta, puede, ¿eh? No, yo lo he probado en una FAT y la instalación, tiene una pequeña instalación al principio... Y sí que cuesta un poco más. O sea, se nota que le cuesta un poco más. A ver, la máquina la lleva, yo creo que ya te digo, al límite. Y no sufre ralentizaciones, alguna bajada de frame rate muy, muy, muy, muy leve en algún momento dado, que hay mucho movimiento, muy muchos efectos, pero poco, ¿eh? Poquísimo. Yo te digo que me quedé asombrado por la cantidad de cosas que pueden ocurrir en pantalla y bien, y sin ningún tipo de problema. Luego, doblado al castellano, que eso es una ventaja también. Lo bueno que tiene, una cosa que me gustó mucho, es que está el doblaje original en inglés en la versión nuestra. O sea, que podemos oírlo en inglés subtitulado en castellano, que eso a mí me parece un puntazo, porque las voces originales son muy buenas, muy muy buenas. Y bueno, en cuanto a si habrá continuación o no habrá continuación, bueno, pues en una entrevista que ofreció el día 7 de junio en el blog de PlayStation, el autor Neil Druckmann, pues dejó caer que no es necesario que haya una continuación. Para la gente que piensa que va a haber seguramente una trilogía y tal, ellos han acabado la historia de manera que queda abierta. Yo, el final es abierto. Yo también cuando lo vi, digo, bueno, pues aquí pueden hacer lo que quieran, realmente. Sí, pero la historia que tiene. Pero la verdad que... es que podía acabar perfectamente en este juego. Hombre, yo, sinceramente, para que hagan una secuela que no tenga mucho sentido, que lo dejen así, ¿no? Que lo dejen así. Lo que sí es posible es que leo las palabras textuales de Druckmann. Dice, creo que en este mundo está lo creo que este mundo está lo suficientemente maduro para más historias, pero el viaje de Joel y Ellie termina con este juego. Entonces, habla de que eran muy conscientes de lo que querían hacer y lo que querían contar en su historia y ya se acabó. Entonces, lo que sí que es posible es que si hubiera un The Last of Us 2 o 3, fuera con otros personajes. Paralelas, ¿no? Claro, entonces, me parece una idea genial, por otro lado. a lo mejor incluso pueden retomar más adelante o cruzar la vida de los personajes. Ahí ya tenían que meter algo de innovación, porque si no, sí, la gracia puede estar una vez, la primera vez que sale, pero si a la segunda no innovas... No, a ver, la verdad es que con los recursos que tengan en PlayStation 4 pueden ofrecer barbaridades. No, no, pero bueno, podría quedar aquí. Es eso, crear, ¿en innovación a qué te refieres? A ideas. Más que por potencial, ideas de decir. Claro, que realmente tengan algo que contar de, nuevo y entretenido. Y a la hora de jugar, pues. Pero a la hora del guión o a la hora de dinámica, de, no, a la hora de, si yo creo juego que, y todo eso. Yo creo que el guión es lo que más fácil tienen. Por eso digo. Bueno, pero se lo han currado muchísimo, la verdad es que el guión está súper trabajado. Pero claro, si luego el juego va a ser igual que el primero. Que sí, alguna mecánica nueva, alguna cosa... Tienen que incorporar cosas nuevas, evidentemente. Claro. Siempre lo hacen, ¿eh? La verdad es que en eso me ha sorprendido siempre la progresión que han tenido este equipo de trabajo, porque del Uncharted 1, el 2 incorporaba muchas cosas nuevas, el 3 aún mejor, el juego vertical, todo esto, y luego ya este, para mí parece la madurez del grupo, y ahora ya hacer, bueno, en PlayStation 4 hacer juegazos, porque otra cosa no saben hacer estos señores, para nuestra suerte. Pues entonces casi ya está justificado el 10 de 10 ese que sale en el anuncio de televisión. Hombre, si le ponemos algún pero, proponer algún pero para que no sea, porque no hay ningún juego perfecto, al menos en mi opinión. Ahí sí que es verdad que los primeros compases del juego, hay que ser un poco críticos también, se hace un poco más monótono porque, claro, al principio no sabes por dónde van los tiros, la parte emocionante todavía no acaba de llegar, cuesta un poco que arranque la historia. Eso es verdad, pero una vez pasa las primeras dos horas y le pillas el rollo a la mecánica y todo esto, que a ver, no es aburrido ni nada, ¿eh? O sea, que no se lleve la gente, los oyentes, una idea equivocada. No es aburrido para nada desde el principio. De hecho, el prólogo es bestial. Lo que pasa es que sí que es verdad que al principio, pues hay como, digamos, el tutorial entre comillas, pues tiene eso, ¿no? Que parece que da esa impresión errónea. Pues nada, entonces, a poco falta que tengamos que ir a la tienda y a comprarlo y ya está. Yo creo. Bueno, yo creo que el señor Rafa se ha quedado a gusto y a ver, ya habéis oído que tenéis que ir a por él. Si no, cuando baje, porque seguro que baja rápido, porque lleva ya 3 millones y medio de copias vendidas. En definitiva, un juego para cagarse. El juego más rápidamente vendido de la historia de PlayStation 3. Pues ahí queda eso. Ya, solo falta decir eso. Y que el señor Villa me ponga el ending, porque ahora mismo nos tiran a la calle. Pues sí, nos vamos ya hacia nuestra penúltima semana de programa y yo le doy las gracias una vez más a mi amigo Rufus. Muchas gracias a vosotros y nada, para la próxima estamos aquí para despedir ya la temporada. A ver cómo te pasas ese Last of Us para dejárnoslo. Mira, por supuesto, en cuanto me lo devuelvan va para vosotros. Muy bien, y señor Villa, usted es uno de esos que no puede jugar a Last of Us. No, pero lo jugaré, tarde o temprano lo jugaré. Muy bien, pues nada, saludados quedan todos y nos vemos la semana que viene. Recibid un saludo de Keiko y nada, la semana que viene más. Hasta luego.